Ya habíamos hablado, hemos hablado con los propietarios de la calle Ronda para buscar una solución a aquella zona e intentar pues que buscar una solución para que los vecinos pues pudieran aparcar en aquella zona. Son conversaciones que queremos intentar solucionar y que sin duda también, pues hablando sobre este tema, solicitar una reunión también. Estuve hablando personalmente por teléfono con el director de Lí y Los Remedios para llegar a algún acuerdo en cuanto al espacio que anteriormente se estaba utilizando para aparcamiento. Y como digo, he mantenido la conversación con el director de Lí y Los Remedios y hemos quedado en comentar ese tema porque creemos que hay una demanda vecinal y queremos dar una solución a ese tema. Otra también de las cuestiones, y en base al empleo, hemos solicitado a la Junta de Andalucía 6 diferentes proyectos que entendemos que serían interesantes que la Junta de Andalucía pues nos aprobara algunos en este caso. Y como digo, son 6 proyectos que se han pedido diferentes entre escuelas, talleres y talleres de empleo. Se le ha solicitado a la Junta pues entendiendo y rigiéndonos por las bases con la idea en este caso pues que nos aprobaran, independiente igual que se aprobó el taller de empleo Curi, pues que dentro de esos 6 proyectos que se han presentado nos aprobaran algunos. Otra de las cuestiones también, y tengo mañana una reunión con técnicos y que convocaré seguidamente cuando tenga esa información ya detallada. Mi idea es que el personal que está en jardinería, que actualmente está en biorreciclaje, como 2 personas que estaban en obra, pasaré la información ahora cuando la tenga ultimada, porque la idea sería absorber ese personal de jardinería y el personal de obra y que en este caso quien hiciera la gestión pues fuese la empresa Provisa. Independientemente también he estado hablando con el gerente de Básica y ultimaba detalles con él porque habíamos quedado en la anterior reunión donde yo le solicitaba una serie de cuestiones que era que para que Ubrique estuviera en Básica solicitaba el Ayuntamiento de Ubrique que el consejero sin duda tenía que ser de Ubrique como también presidente y otra de las cuestiones que me tenía que aclarar en este aspecto también porque ya la mancomunidad planteó en alguna ocasión con el tema de la cuota consorcial que se llevaría el tema de los residuos a una planta de Sevilla y yo le solicité que tenía que tener por escrito que los residuos tenían que seguir enviándose a las plantas de Cádiz. He quedado con él para hablar también mañana y seguir matizando y dejar este tema ya solucionado. En cuanto al tema que antes he comentado, tanto de el personal de jardinería y dos empleados de obra, pues matizaré mañana con los técnicos este tema y pasaré ya la información para hablarlo con los portavoces. Otro también de los temas que teníamos una reunión que nos habían planteado para el día 28 de enero, que en este caso se ha pospuesto para mediados de febrero, porque un día antes de la reunión, que ya yo había enviado la convocatoria a los portavoces, me llaman de la consejería y por cuestión de enfermedad de uno de los ingenieros que tenía planteada esa reunión el día 28, me plantea que se va a posponer para en 8 o 10 días, por lo cual pienso que a mediados de febrero pues convocaré de nuevo esa reunión donde estarán convocados sin duda los portavoces, Tamal también y los vecinos que están involucradas en ese tema. Sobre este tema consulté, me comentó el propio ingeniero que ya mantuvimos una reunión en Sevilla donde estuvieron presentes los portavoces y tal también. Y en este caso, pues, me decía que en esta reunión, pues, posiblemente estaría presente el director general, como asimismo técnico de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Cádiz y el delegado territorial también, para tocar los temas de Coto Molera, verlo aquí en Ubrique en situ. Y el tema de Coto Molera es un tema que, hablando con el ingeniero, hice referencia que, viendo que en este caso hay buena voluntad para solucionar este tema, yo le planteaba que sin duda la Junta de Andalucía pues tenía que involucrarse en este tema para solucionar este tema. Y una de las preguntas que le hacía a este técnico es que si ese tema se solucionaba en cuanto a la escollera o al muro que ellos planteaban para el tema de las inundaciones, me comentaba este señor que si ese tema se lleva a cabo, la Junta de Andalucía estaría dispuesta a lo que sería dar de alguna forma esa habitabilidad legal de esas casas que hoy se encuentran de forma irregular. En esa reunión se planteaba no solamente ver el tema de la urbanización Coto Molera en situ, sino que también nos desplazáramos todos a ese proyecto que desde la Junta de Andalucía plantean y que están estudiando del problema de las inundaciones de Ubrique. Y, por supuesto, creo que sería importante, bueno, aparte de los diferentes técnicos de Sevilla, pues creo que es importante que estuviera, como él me ha dicho, el director general y como también el delegado territorial de Medio Ambiente que se desplazará a Ubrique. También estuve hablando el viernes con el delegado territorial de Obras Públicas, que precisamente, bueno, lo está llamando estos días, y le he hecho varias llamadas y no he podido hablar personalmente con él, sí me mandó un mensaje, porque cuando lo llamé el viernes pasado, pues me dijo que se encontraba en ese momento para mantener una reunión con la consejera del área correspondiente y que iba a plantear qué solución se le daba por parte de la consejería a la carretera de Tabirna, que está en mal estado, y estoy esperando que el delegado me llame y me diga una cuestión concreta sobre ese tema. Estos son los puntos que tenía que informar y muchas gracias.